Estos son los principales titulares del boletín informativo del 2 de julio a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de Estados Unidos reitera su frustración con la falta de progreso en las conversaciones comerciales con Japón. Los ministros de Asuntos Exteriores del Quad acuerdan cooperar en materia de minerales críticos. El gobierno japonés aprueba plan de medidas ante un previsible megaterremoto en la fosa de Nankai. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su frustración con respecto a la falta de progreso en las conversaciones comerciales con Japón y dijo que está listo para imponer aranceles más elevados. El martes, Trump dijo: "Les voy a escribir una carta para decirles, les agradecemos mucho y sabemos que no pueden hacer lo que necesitamos, así que, por consiguiente, pagarán un 30 o un 35% o la cifra que determinemos. Porque, como saben, tenemos un déficit comercial enorme con Japón y es muy injusto para los estadounidenses". Japón afronta un arancel del 24% y Trump lo acusa de llevar a cabo prácticas comerciales desleales, en particular en los sectores agropecuario y automotriz. Un funcionario japonés opinó que las observaciones de Trump podrían interpretarse como su intento de ejercer presión y situarse en una postura ventajosa en las negociaciones. El gobierno japonés está analizando las intenciones del mandatario estadounidense mientras prepara la próxima ronda de conversaciones ministeriales. A este respecto, el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Iwaya Takeshi, sostuvo en Washington una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, con quien acordó buscar un acuerdo de beneficio mutuo en las negociaciones arancelarias, en un intento por situar en una mejor posición la alianza bilateral. Los ministros de Relaciones Exteriores de Japón, los Estados Unidos, Australia e India dicen que seguirán cooperando en la región Indo-Pacífica y en el campo de los minerales críticos. La reunión del marco cuatripartito o diálogo cuatripartito de seguridad en el Indo-Pacífico, conocido como Quad, se celebró el martes en Washington. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dio la bienvenida a los ministros de Relaciones Exteriores de Japón, Australia e India, Iwaya Takeshi, Penny Wong y Subramanyam Jaishankar, respectivamente. Al inicio de las conversaciones, Iwaya afirmó que la región Indo-Pacífica es el motor del crecimiento de la economía mundial y que su paz y estabilidad son esenciales para la prosperidad de la comunidad internacional. Añadió que los cuatro países desempeñan un papel importante para alcanzarlas como grandes potencias de la región. Los ministros acordaron seguir reforzando la cooperación para lograr un Indo-Pacífico libre y abierto. Confirmaron su firme oposición a los intentos unilaterales de cambiar el statu quo por la fuerza en los mares de la China Oriental y Meridional, donde China está aumentando su hegemonía, y en otras zonas. Como novedad, las cuatro naciones acordaron colaborar en la explotación y la producción de minerales críticos y en la creación de una nueva cadena de suministro de los mismos. China se ha convertido en un actor importante en el abastecimiento mundial de esos minerales clave. El gobierno de Japón aprobó oficialmente el plan básico sobre medidas para hacer frente a un previsible gran terremoto en la fosa de Nankai, frente a la costa del Pacífico del archipiélago. La aprobación se produjo en una reunión del martes del Consejo Central de Gestión de Desastres que tuvo lugar en la residencia oficial del primer ministro. Según una nueva estimación de daños publicada en marzo de este año, el megaterremoto de la fosa de Nankai podría, en el peor de los casos, provocar la muerte de 298.000 personas y destruir 2.350.000 casas y edificios. El nuevo plan básico prevé tomar medidas en la próxima década para reducir en torno a un 80% el número de víctimas mortales y en cerca de un 50% los daños estructurales. Estos objetivos se fijaron en 2014, pero no se alcanzaron. El gobierno decidió mantenerlos en gran medida sin cambios y alegó que debe fijar altas metas en asuntos que conciernen a la vida de las personas. Para lograr los objetivos de mitigación de desastres, el gobierno hará que todas las viviendas en zonas propensas a fuertes temblores o olas altas de tsunami sean suficientemente resistentes a los terremotos durante la próxima década, también preparará mejores refugios de evacuación. El plan básico estipula unos 200 objetivos numéricos para las medidas gubernamentales. El Ejecutivo confirmará cada año el estado de avance de dichas medidas y respaldará los esfuerzos regionales. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El miércoles, la aldea de Toshima, prefectura de Kagoshima, situada en el sudoeste de Japón, registró un terremoto de intensidad 5 débil en la escala japonesa de 0 a 7 a alrededor de las 4:32 de la mañana. No hay riesgo de tsunami. Un sismo que midió 5 débil ocurrió en la isla Akusekijima y 3 en la isla Kodakarajima, ambas en la aldea de Toshima, así como en la ciudad de Amami. Se piensa que la magnitud de la sacudida fue de 5,1 y que su hipocentro se situó cerca de la cadena insular Tokara a una profundidad de 16 kilómetros. El lunes también se observó un terremoto de intensidad 5 débil en Toshima. Ha trascendido que una alta funcionaria de la ONU instó a la comunidad internacional a ejercer esfuerzos conjuntos para resolver lo antes posible el asunto de los secuestros de japoneses a manos de agentes norcoreanos. La relatora especial sobre la situación de derechos humanos en Corea del Norte, Elizabeth Salmon, se reunió el martes en Tokio con Yokota Sakie y otros familiares de japoneses secuestrados. Megumi, la hija de Yokota Sakie, fue raptada en 1977 a los 13 años. Los familiares de los cautivos dijeron a Salmon que el tiempo se agota e hicieron hincapié en que la madre de Megumi, de 89 años, es la única con vida entre los progenitores de los secuestrados, ya que el padre de otra víctima falleció en febrero. Se dice que Salmon les contestó que los derechos humanos de los secuestrados han sido objeto de una grave violación y que comparte su ira, su pesar y su sufrimiento. Tras la reunión, Yokota expresó su esperanza de que muchos países se unan e intenten que los secuestrados vuelvan al seno familiar. El hijo de Yokota, Takuya, líder del grupo de familias, dijo que la comunidad mundial no debe tolerar las violaciones a los derechos humanos por parte de Corea del Norte. Asimismo, instó al gobierno japonés a hacer más esfuerzos para conseguir lo más pronto posible la repatriación de todas las víctimas. El gobierno de Irán ha invitado a medios de comunicación nacionales y extranjeros a una prisión de Teherán, la capital, que fue destruida en un ataque israelí. La visita tuvo lugar el martes, una semana después de que ambos países iniciaran un alto el fuego. En la visita se pudo comprobar que las paredes y los techos se habían derrumbado. También se vio gente que seguía retirando escombros. Las autoridades judiciales dicen que en el ataque aéreo del 23 de junio murieron 79 personas, entre reclusos, familiares, personal administrativo y residentes del barrio. Israel sostiene que su objetivo eran las instalaciones nucleares y militares de Irán y no los civiles. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.